El pasado viernes llegó uno de esos grandes días para los amantes de la literatura, el Día del Libro, una fecha que nos gusta marcar en rojo en el programa, con el fin cada vez más apremiante de encumbrar a nuestro gran ídolo de papel. Para el iniciado no hay nada comparable a la sensación de buscar entre estanterías llenas de tesoros aquel ejemplar que necesita poseer para alimentar el alma, a la sensación de tomarlo en sus manos, notar su olor y su tacto, aunque se trate de un libro de bolsillo, e imaginar los buenos ratos que le esperan junto a él, a la sensación de saber que es el elegido y llevarlo con mimo junto a los muchos que ya han caído en su red y colocarlo allí, en su lugar, conformando entre todos el mejor escudo de imaginación que se puede concebir. Nada comparable a la sensación de volver a buscar, esta vez en su propio reino literario, para saber cuál de todas aquellas historias le elige a uno para ser contada y disfrutar de cada nuevo instante, página a página, puede que a altas horas de la madrugada, hechizado por la creatividad de alguien que quizá lo mire con su pluma a través del tiempo. El libro ha formado parte de nuestra existencia en los últimos siglos para hacer posible la historia y la ciencia, para servir como cronista de nuestra especie, pero sobre todo para fortalecer al hombre, alejarlo de la bestia, convertirlo en poseedor del código mágico que nos une con la imaginación. No lo destierres, hazlo crecer y crecerás con él. ¡Feliz Día del Libro! Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Las 7:07 minutos aproximadamente de la tarde de este día casi del libro, 25 de abril de 2010. Aquí estamos en Onda Merlín, en el 107.3 de la FM y en internet, en elabrazodeloso.es, en este programa de radio que comienza ahora, con dos horas dedicadas al libro esta tarde, dos horas de homenaje para algo que se lo merece, sin duda. Un saludo del que te habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa. Hoy con Eduardo Aparicio en la redacción, Yolanda Barreno, Luis y Llana. Y gracias también a todo el amplio equipo del programa que hace posible que salgamos cada domingo aquí a las 7 de la tarde. Tengo por aquí a dos sonrientes amigos a los que vamos a tener que presentar en breves instantes y, claro, como hay que hacerlo como se merece, pues vamos a hacerlo con sintonía de sumario. Hoy nos hemos traído a Stevie Ray Vaughan, que nos anima el corazón. Pues sí, vamos a dar paso a mis dos compañeros esta tarde. Luis y Llano, muy buenas tardes, querido compañero. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, audiencia. Qué bien te oigo, ¿verdad? Ya sabes que estoy un poquito sordo y que no me escucho ni a mí mismo en mis mejores momentos. No, pero yo sí, es que eso es lo que importa. Yo te oigo perfectamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues bien, la semana agonizante, como siempre. Ya sabéis que hasta que llega el domingo. Ese es el estado normal, ¿no? Es el estado un poco catatónico, cataléptico. Pero bien, una semana muy, muy agradable. Muy bien. Y aquí enfrente, nuestra querida compañera, en un día como hoy, el día. Estamos celebrando el día 23, fue el día del libro. Y claro, cada vez que nos toca cerquita esta fecha, pues tenemos que hacer algo aquí en el Abrazo del Oso. Y cuando se habla de libros, se habla de literatura, pues tenemos a nuestra profe, Yolanda Barreno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Aquí, como siempre, hoy a 22,5 grados en el estudio 1 de Onda Berlín. Emitiendo para todo el mundo en nuestra web, como os digo, www.elabrazodeloso.es y en internet. Y en realidad estamos en el 107.3 para la zona sur de Madrid. Luego hay muchos oyentes que nos escuchan descargándose el programa en iTunes, en la propia web, en muchos sitios. Y gracias a ellos, hoy vamos a preparar un programa especial en el que vamos a contarte cositas relacionadas con el Día del Libro, ¿no, Yolanda? Hoy un día, vamos, una fecha que tiene su historia y la vamos a contar un poquito. a continuación. Y luego también tenemos algunos misterios relacionados con el libro, con Shakespeare. Bueno, hay cositas bueno, por ahí. ¿No? No desveles antes de tiempo. Hay que mantener el suspense, que si no la audiencia se nos va. No se van. Son fieles. Son los dos son fieles, no te preocupes, no se van. Y también tendremos, bueno, como es día del libro, pues hay que presentar algún libro. Eso tampoco lo voy a desvelar, hombre. Ahí va a quedar la cosa. Muy bien. Pues no sé, ¿qué contaros? Así, Luis, cuéntame, ¿dónde nos pueden contactar nuestros queridos amigos del programa en cualquier momento si les apetece y no está el teléfono ocupado? A ver, ¿te lo sabes el teléfono? ¿El teléfono del programa? El mismo. Pues no me lo sé, así que fue la cuña. Sabía yo. Esto... 5091-505... 3529. Ya lo dejo, como si me lo sé. Esto es un trabajo de equipo. Pone el 91-505, que es lo que se le suena en su... ¿Qué tal el Alzheimer? Bien, ¿no? Pero no ha quedado claro, es 91-505-3529. Muy bien. Y si no, en nuestra página web, que es... www.elabrazodeloso.es. Ah, mira, esa sí que es la sabe. www.elabrazodeloso.es y nuestro correo electrónico. El abrazo del oso. Ese es el programa. Y el correo electrónico. El abrazo arroba correo. Punto. No, a ver, que madre mía, qué desastre, pobrecita, la audiencia que no sabe ahora mismo dónde escribir. Pero a ver, ¿dónde está la voz en off? No, correo. La he dado vacaciones. Correo de... Correo. Mail del abrazo del oso es correo arroba elabrazodeloso.es. Si es que se estaba haciendo tonto. Ay, madre mía. Bueno, pues ya veis, un programa hoy distendido, alegre y feliz, pero lleno de contenidos, ya os digo, muchísima literatura. Vamos a presentaros algún libro. Es más, para dar más ambiente, vamos a hacerlo con el que lo ha escrito. Es como más, tiene más peso. Eso está muy bien. E incluso con quien de alguna forma ha hecho posible que ese libro se publique. Fíjate. Eso está muy bien. De primera mano las cosas, como tienen que ser. Así de primera mano. No, vamos a adelantarlo hasta dentro de 10 minutos. Por lo menos. Y bueno, tenemos también algo de actualidad, tendremos la terapia del sótano, por supuesto relacionada con la literatura. Y hoy, como tenemos que hacer ese pequeño homenaje al libro, pues algunos de nosotros tenemos por aquí algo que leer, ¿no? Claro. ¿Verdad, Yolanda? Sí, sí. ¿Cuál es la filosofía de estas pequeñas lecturas que vamos a ir desgranando a lo largo del programa? ¿Cuál es la filosofía? Pues en mi caso, bueno, te lo contaré luego, porque el poema que yo voy a leeros... No es de adelantar nada esta chica. No es de adelantar nada, ¿no? No adelanta nada a la audiencia. Bueno, pues luego te lo cuento. ¿Ves? Pero bueno, está relacionado con otros contenidos del programa. Vamos a dejarlo. Bueno, pero la idea es homenajear de alguna forma particular e individual al libro con algunos textos que hemos elegido los miembros del programa. Y, por supuesto, abrimos los medios habituales de contacto por si alguien también se anima a llevar a cabo el mismo tipo de homenaje escribiéndonos. O sea, llamándonos o escribiéndonos o lo que haga falta para leer algún poema, algún texto o lo que consideren oportuno, siempre que sea para homenajear al libro, ese elemento maravilloso que nos ha acompañado en nuestras vidas siempre y los que lo amamos, pues no podemos vivir sin él. Muy bien, pues algo que añadir a la estructura y al guión del programa, don Luis. Pues que estamos listos, que va a ser un programa, como tú dijiste, muy muy muy interesante, lleno de contenidos y de sorpresas. Uh-huh. Y yo, desde luego, no me separaría del altavoz hasta el final, porque hasta el final puede haber suspense y puede haber la resolución al enigma o algún misterio, o quién sabe qué. ¿Quién sabe? Así que yo que tú... Esto no me lo sé ni yo, o sea, yo me voy a quedar. Yo que tú no lo haría, no me separaría de la radio. No cierre la radio. Esto es El Abrazo del Oso, un programa de radio alternativa, eso sí, sin excusas, un programa de radio que dura 2 horitas, como te decía, y donde, bueno, precisamente con aquello de que somos un programa libre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de tener que contentar a ningún tipo de asociación, grupo político, sectario o religioso, pues precisamente eso quizá nos dé la oportunidad de hacer cosas diferentes. I'm Irene Fernández, buenas tardes. Está llamando la atención para que le dejemos el micrófono. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ya una semanilla. No te decía yo, Luis, que era verdad eso de las psicofonías, que cuando se queda uno algo así en el... algo pasa en un estudio, por ejemplo, y se queda todo guardado en las paredes y luego sale en cualquier momento. Hay psicofonías del pasado ahora mismo. Tenía razón Raudive, eran las voces del universo. Todo lo que ocurre en un habitáculo queda ahí. Queda ahí. Y de pronto reaparece, vamos. Me ha parecido escuchar hasta Irene. No sé si era mi emoción o mi alucinación. De hecho, era Irene hace una semana exactamente. Tengo que te estoy diciendo. Nada más que termine el programa, se lo voy a mandar a don Pedro Amorós, que de esto sabe mucho. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar ya dejando cosas, interferencias del pasado atrás, metiéndonos en este especial homenaje al libro de esta semana con Yolanda Barreno, don Luis Illana y Eduardo Moreno, que os habla. Hablándonos un poquito de dónde sale esto del día del libro, porque ¿a quién se le ocurrió un día decir, venga, vamos a hacer un homenaje al libro todos los años, un 23 de abril? Yolanda Barreno. Pues a nivel mundial, la idea realmente fue la UNESCO, ¿no? Que en el año 95 pues lo promulgan como Día Internacional del Libro, con lo cual empieza a conmemorarse como tal pues en abril del año 1996. Pues por aquello de fomentar la lectura y también pues darle un impulso, ¿no?, al mercado editorial. ¿El por qué se elige el 23 de abril? Pues bueno, se elige el 23 de abril porque es la fecha en la que coincide la muerte de tres grandes escritores: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. Esto, bueno, esta coincidencia de la muerte de estos tres escritores, la verdad es que es un poquito forzada, ¿no? Porque realmente no es así. El que realmente muere en esta fecha sí que es el inca Garcilaso. Uh-huh. Pero Cervantes, por ejemplo, pues muere el día 22, lo que pasa que, bueno, lo entierran el día 23, entonces, bueno, pues bien, casi. Ahí nos pilla. Y lo de Shakespeare, pues bueno, en la Inglaterra de la época todavía se rige por el calendario juliano, con lo cual, realmente, si nos regimos por el calendario gregoriano, la muerte de Shakespeare habría sido el 3 de mayo. Pero bueno, si aplicamos el calendario juliano, pues es el 23 de abril, entonces como hay que elegir más o menos una fecha para ponernos todos de acuerdo, pues elige esta fecha del 23 de abril para celebrarlo. He visto coincidencias de numerología muchísimo más forzadas. Es verdad. O sea, tampoco pasa nada. Y es por algo bueno, algo positivo, pues no está mal. Claro. Pero bueno, en España ya había una tradición anterior, ¿no? Con esta fecha, incluso con el 23 de abril, sabéis que es el Día de San Jordi. Uh-huh. Entonces, el Día de San Jordi en Cataluña se viene celebrando pues desde la Edad Media. No tenía nada que ver con el libro en la antigüedad, ¿no? En la Edad Media se celebraba porque los caballeros medievales pues regalaban en esa fecha una rosa a sus amadas o amantes. Uh-huh. Y entonces, pues a partir del año 1925, pues se instaura en Cataluña la costumbre de que estas amadas o amantes, pues a cambio de esa rosa, pues regalen a los caballeros un libro. Uh-huh. Con lo cual, pues un poquito después, en el año 1926... Alfonso XIII crea la fiesta del libro español, justamente pues un poco para conmemorar, ¿no?, en España el Día del Libro. Lo que pasa es que se instaura como tal, creo recordar que era el 7 de octubre, que es la fecha en la que se supone que nació Cervantes. Pero bueno, luego ya un poquito más adelante, en 1930, una cosa así, pues institucionalizan ya esa tradición catalana con la fecha esta de celebración del libro, que venía ya de esos años anteriores, y se establece en el 23 de abril. Entonces, cuando la UNESCO decide hacer una celebración a nivel más internacional, pues uno de los argumentos también que se esgrimieron a favor de que se eligiera esta fecha es precisamente pues la coincidencia con esa celebración del Día de San Jordi, ¿no?, en España, en Cataluña concretamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poquito después sabéis que a partir del año 76 en esa fecha también se entregan los premios Cervantes, ¿no? Efectivamente. También hemos tenido la oportunidad esta semana de, uh-huh, de escuchar el discurso de José Emilio Pacheco. Exactamente. El autor mexicano que acaba de recibir este premio Cervantes del 2009. Muy interesante. Y claro, y eso hace enriquece una semana que ya de por sí, pues cuando ponemos la tele o la radio, vemos gente leyendo El Quijote, vemos a gente entregando premios y vemos a gente regalando libros y rosas, pues es una semana preciosa, ¿verdad? Es una semana preciosa, sí. Y además ya sabes que yo soy una gran defensora del Quijote. Yo con también. Lo cual, a mí me encanta El Quijote. Don Luis y Yana, ¿tú has leído El Quijote? Por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto tengo intención en algún momento de ponerme a ello. Pero vamos. O sea, que tú eres de los que sí, pero no. Sé cómo empieza. Me han dicho algo, sí. Me suena al comienzo también. Sí, sí. Hombre, por favor, hombre, no quiero alardear, pero vamos. En un lugar de la Mancha y hasta ahí yo. Bien. Bien, estás en la media. Estás en la media española. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho que vivía un hidalgo. De Lanzan Astillero, a Larga Antigua, a Rocín Flaco y Galgo Corredor. Oye, si nos ponemos así las dos horas en un momento. Vamos, ¿eh? Estupendamente. Y todavía tenemos para otros 6 o 7 programas para poder leer y los quiso, capítulos. Como buen caballero, añadir al suyo el nombre de su patria y llamarse Don Quijote de la Mancha. Eso es para nota, ¿eh? Eso es para nota. Bueno, nosotros sí lo hemos leído. Y yo animo a la gente que dice, es que esto es un rollo, a que se lo lea, evidentemente. ¿A que sí? Yo ya sabes que soy muy fan del Quijote. Entonces, en el Quijote no hay que quedarse en la anécdota superficial de este caballero loco. Véndenoslo. A mí como me dejen me puedo estar el programa entero hablando del Quijote. Véndenoslo en un minuto. Es uno de mis libros favoritos. Véndenoslo. No hay que quedarse en el caballero loco. Que enloquece porque está leyendo libros de caballerías, porque eso no es así, sino que es verdaderamente un crisol de toda la filosofía humanista de la época. Es un compendio de toda la literatura que había en la época. Uh-huh. Es un libro tremendamente moderno, tremendamente actual, del que se pueden hacer 1000 lecturas diferentes. Entonces, cada vez que lo lees, encuentras algo diferente. Así que también es verdad que hay que tener una cierta madurez para enfrentarse al Quijote, ¿eh? Si no, pues nos quedamos en la anécdota y nos aburre, porque lógicamente nos presenta un mundo muy lejano para nosotros en el tiempo. Pero si buceas un poquito por debajo, es una lectura muy interesante y muy hereje. ¿Muy hereje por qué? Es muy hereje el Quijote. ¿En qué sentido? Es totalmente erasmista, entonces, pues hace poco, además, hablando contigo, salió el tema de Amadís de Gaula, ¿no? Que por ahí haya alguien que en algún momento ha podido sugerir que el Quijote es una parodia de Amadís de Gaula. No es verdad. Amadís de Gaula es la Biblia de Don Quijote de la Mancha. Entonces, igual que el cristiano se mueve en función de las enseñanzas de la Biblia, pues Don Quijote se mueve en función de las enseñanzas de Amadís de Gaula. Y igual que el cristiano, cuando tiene una dificultad en su vida, un momento de apuro, se encomienda a Dios, pues Don Quijote de la Mancha se encomienda a Dulcinea, que al fin y al cabo es un producto de su imaginación. Lo dejo ahí, ¿vale? Cada uno que lo recoja, el testigo. Entonces, tiene momentos de verdadera herejía, ¿eh? Lo que pasa es que Cervantes era un señor muy inteligente que supo vencer muy bien las garras de la Santa Inquisición, como los grandes autores de la época. Uh-huh. Y que además Cervantes, para quien no lo sepa, vivió un tiempo muy cerca de aquí de la emisora, bueno, relativamente cerca, ahí en la calle Huertas, curiosamente. Efectivamente, en la calle Huertas, sí, todavía se conserva, bueno, no el edificio, ¿no?, porque el edificio que hay es bastante más moderno, pero bueno, sí que está la placa conmemorativa a la casa donde vivió Cervantes, y que yo tengo la suerte de tener un amigo que vive allí, con lo cual es una casa que conozco bastante. En el barrio de las letras, en ese momento. Es... Sí, sí. A dos pasitos de la casa de Góngora, de Quevedo y de Lope de Vega, que se puede visitar y que es muy interesante también. El otro día comentábamos también, a propósito de las letras españolas, el debate, ¿no? Porque está claro que tenemos a Cervantes en la pole, en el número uno. Pero el dos... tuvimos una discusión, ¿no? Bueno, la gente que pensará, ¿Quevedo, Góngora, otro autor? Yo, para mí, Quevedo, sin dudarlo. A pesar de que Góngora, ¿no?, por la calidad de su obra literaria y por su influencia posterior, quizá haya tenido mucha más importancia que Quevedo, pero para mí Quevedo es mucho más interesante. Y si decimos el Quijote de Cervantes, de Quevedo, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo? Si decimos el Quijote de Miguel de Cervantes, de Quevedo, ¿algún poema, alguna recomendación? Hombre, pues... ¿Alguna antología? A ver, La poesía tiene su momento. Y bueno, a ver, Quevedo tiene mucha variedad. La poesía amorosa a mí me parece que es impresionante. Pero si quieres pasar un buen rato, por supuestísimo, la poesía satírica. Entonces eso ya depende de el estado de ánimo de cada uno. ¿Cómo empieza el famoso soneto ese que te sabes de memoria? Uy, me sé muchos. En un lugar me encargan, un soneto me encarga, ¿cómo se llama? ¿El de Violante? Sí, nah, sí. Pero eso no es lo mejor de Quevedo. Ahí... Ay, pero ¿cómo empieza? No, me hace ilusión. ¿Un soneto me manda a hacer Violante? Luis, que te estás metiendo en camisas de 11 varas, no sigas por ahí. Voy a cortar un poco el asunto. ¿Te parece, ya que te pones a recitar, tienes por ahí a mano tu selección homenaje al libro para esta tarde? Lo tengo. Vamos a empezar por Yolanda. Como os digo, vamos a ir a lo largo del programa en diversos momentos, pues dándole la palabra aquí a nuestros compañeros, alguno más que entre por ahí, para poder leer... el texto que hayamos elegido cada uno para homenajear al libro. Interesante poder saber qué ha elegido nuestra querida amiga Yolanda. Pues bueno, en un día de homenajes como hoy, que estamos homenajeando al libro, pues creo que no podía faltar el homenaje a Miguel Hernández, en el año de Miguel Hernández, porque estamos de centenario. Entonces yo os he traído la elegía de Miguel Hernández, que creo que es uno de los poemas más hermosos, ¿no?, de la producción de este autor. Por lo menos a mí me gusta muchísimo. Esa exaltación de la amistad que hace, pues, es muy bonito. Y además, pues, el paso que hace del dolor a la esperanza, creo que es absolutamente magistral. Entonces, os he traído a Miguel Hernández. Luego os comentaré también algo relacionado con lo que vamos a contar. Perfecto. Después, ¿vale? Muy bien. Entonces luego hablamos otro poquito de Miguel Hernández. Venga, pues vale. Cogemos aire y te escuchamos. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero excavar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a detalladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales, ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Thank you. Bueno, pues yo creo que para quien no entienda la poesía o dice que no entiende la poesía, yo creo que después de escucharte se animará a ello, porque la verdad es que has leído el texto de Don Miguel con un entusiasmo y con unas ganas que nos has transmitido muchas cosas. Muchas gracias, siempre tan amable. Pero bueno, con un texto tan bueno realmente es fácil, ¿no?, transmitir. Está todo ahí. Muy bien, muy bien. Oye, Luis, ¿nos puedes adelantar algo de lo que en la segunda hora nos va a traer el misterio en la trampilla del Satán, aquí en el abrazo del oso? Vamos a seguir con libros, algunos de ellos que se duda de que en verdad existieran y se escribieran alguna vez, pero libros de los que algunos aseguran que en ciertas ocasiones quienes los leyeron se volvieron locos. O libros malditos por su contenido, por su alto contenido en magia, en esoterismo. De eso vamos a hablar esta noche, de libros malditos, de libros misteriosos, de libros asesinos. De eso hablaremos en la trampilla del sótano, de libros que se... El lado oscuro de los libros. Algunos se piensa que pudieron salir de la pluma y del intelecto de magos como John Dee en la Inglaterra del siglo XV y XVI. De gente como quien fue, por ejemplo, el propulsor de la Iglesia de la Cienciología, el famoso libro Excalibur. Y más cosas, que no lo quiero decir todo, caray, porque si no se me termina el género de enseguida y de hecho, ya no puedo vender nada. Ya hemos hecho, por favor. Y hasta aquí la trampilla del sótano. Hasta aquí hemos llegado. Es un apartado muy bonito. Ya no tenemos más, qué pena. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, pues nada, si te parece, vamos a hacer un pequeño paroncito. Nada, unos minutitos, porque vamos a escuchar algo de música, algo de buena música. Y después nos lanzamos con lo que se habíamos anunciado, que no queríamos adelantar, ¿no? Es ese momento en el programa en el que vamos a presentaros un libro y a quien ha hecho posible que este libro se haya hecho realidad. Estupendo. Tenemos una canción que nuestro querido Ángel González va a dedicarle a dos de nuestras amigas que están pochas este fin de semana, nos dice nuestra Ana Muñoz y Marta. Bueno, el tema se llama Starlight y es de un grupo que se llama Muse. ¿Qué os parece? Guay. Bien, ¿no? A mí también. Pues venga, vamos a escucharlo. Far away from Pues aquí estamos, en El Abrazo del Oso. Son las 7 y 41 minutos de la tarde. Vamos a continuar, como os decíamos, con una pequeña entrevista, don Luis y Llana. Pues sí, además una entrevista que seguro va a ser de mucho interés, una sorpresa para quien no lo supiera aún, ya que vamos a contar con la presencia de la periodista Silvia Casasola, directora del programa de radio de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, y que presenta, como todas y todos sabéis, Bruno Cardeñosa. Un programa legendario, un programa que ha hecho historia y un programa que muchos de los oyentes del Abrazo del Oso lleva en el corazón y lo tiene como un emblema de la cultura, de la historia, de la literatura, y que nos ha ayudado a muchos de nosotros a entender lo que es la radio y lo que es el interés por las humanidades y por la humanidad. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, encantados de tenerte aquí con nosotros. No hace falta ni que decirte que en El Abrazo del Oso estás en tu casa. Pues muy, muy agradecido, así me encuentro siempre cuando me llamáis. Silvia, compartiste con Juan Antonio Cebrián buena parte de vuestra vida, un hijo genial como es Alejandro y unos ideales que sigues defendiendo. Seguro que Juan Antonio estará encantado con que su nombre sea utilizado como impulso para la investigación histórica, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿verdad, Silvia? Pues nuestra intención, sabes que durante mucho tiempo, y además en el programa La Rosa de los Vientos, pues así lo mantenemos, es que esa pasión por la historia que siempre tenía Juan y que intentaba inculcar a los oyentes y a sus lectores, pues que sigan con ella, ¿no? Que sigan escuchándole a través de las ondas de la radio, que sigan pudiendo también leer libros de historia y a través de estos premios literarios que llevan su nombre, pues este premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, pues yo creo que es nuestra intención primordial. Estamos aquí, Luis y Llana, Yolanda Barreno y Eduardo Moreno, haciendo este pequeño homenaje esta tarde al libro. Uh-huh. Y bueno, y gracias a ti y a la entrevista que vamos a tener dentro de un ratito también, vamos a poder contar con un libro está publicado ya, según me comentaba su autor. El pasado 20 de abril, el martes de esta semana, tenía lugar en Albacete en la entrega de este primer premio, Juan Antonio Cebrián, de divulgación histórica. Cuéntanos, ¿qué sensaciones tuvisteis en un momento tan especial como es la culminación de algo que además se da en una fecha que tampoco es casual, el 20 de abril, ¿verdad? Pues era una fecha muy emblemática. Sabéis que ese 20 de abril de 1990 comenzaba Juan Antonio su andadura radiofónica, y entonces pues nosotros en todo momento intentábamos que coincidiera ese 20 de abril con una fecha en la que pudiéramos compartir con las personas que acudieron a Albacete a esa cita, y que pudiera ser, a ver, que de diario, ¿no?, que una tarde pudiéramos juntarnos todos. Al final tuvimos que compartir un poquito con el fútbol y el acto cultural que asistió muchísima gente, pues yo se lo alabé y les di las gracias por asistir, y la sensación que me quedó pues fue muy buena, muy positiva. El Ayuntamiento de Albacete se nota que están muy contentos de recibir este premio, de que un hijo ilustre de la tierra, pues que haya calado tanto en la gente, que haya calado tanto en esos oyentes, que haya calado tanto en esas personas, ¿no?, que aunque no nos conozcamos visualmente, a través de las ondas nos sentimos familia. Sí. Y ese cariño pues me lo hicieron sentir. Y luego también tengo que dar las gracias al Corte Inglés, porque tanto el Ayuntamiento como el Corte Inglés, sin ellos y la editorial Edad, pues este sueño pues a lo mejor no se podría haber llevado a cabo. Pero tan cercanos a la fecha del día del libro, pues es que todo coincidía, ¿no? Entonces, la verdad es que estábamos realmente felices. Claro, es que no tiene que ser nada fácil lanzar este tipo de iniciativas culturales en este mundo tan, tan aferrado a lo comercial, pero se agradece, ¿no?, que habéis tenido esos apoyos importantes. vecino y además es que fíjate, ¿no? Con tanto lío con la crisis, pues es como que dices, bueno, hasta que no llega la fecha vamos a ver si se concluye todo con éxito. Uh-huh. Pero la verdad es que en general, incluso mira el día del libro, el viernes, uh-huh, esas jornadas de puertas abiertas de las librerías, yo creo que la gente que es amante del libro y que poco a poco, a lo mejor tímidamente, algunos se van acercando, ¿no?, a empezar a leer, a cogerlo con ganas, pero sí es cierto que yo noto que la gente en general pues está acercándose más a, se está animando más a leer. Uh-huh. Y eso lo veo muy positivo. Tanto autores españoles como autores extranjeros dicen incluso que la crisis en el mundo del libro tampoco está afectando tanto. Entonces, pues eso para mí, en la sociedad que estamos y los españoles en general, pienso que es muy positivo. Nos da cierta esperanza. Oye, ¿cómo ha sido la participación en esta primera edición del premio en cuanto a cantidad y calidad de los proyectos presentados? Pues la verdad es que demasiado bien, porque para ser la primera edición pues no sabíamos qué tipo de respuesta íbamos a tener. Nos llegaron bastantes manuscritos desde el extranjero y pues no sabíamos qué autores, si eran conocidos, si no lo eran. Sí es cierto pues que hizo una primera selección la editorial, llegamos casi a 100 manuscritos. Gente y en otros premios que ya llevan muchísimo más tiempo, pues claro, ya reciben casi 1,000, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros, que era nuestra primera edición, casi 100 nos pareció algo muy importante. Y luego, pues de esa primera selección que hizo la editorial, pues ya todos los componentes del jurado recibimos los manuscritos correspondientes, uh-huh, estuvimos leyéndolos. Y lo que estoy contentísima es que, porque es muy raro, es muy difícil, fue un premio totalmente limpio, fue un premio por unanimidad. Todos, uh-huh, estuvimos de acuerdo en que la obra elegida y premiada era la que más se lo merecía. Y en eso pienso que hoy por hoy es raro, ¿no? Se da en ocasiones, pero vamos, que siendo nuestra primera edición y que todos estuviéramos de acuerdo, pues creo que es como un subrayado sobre la obra que la gente va a poder leer, sí, como primer premio Juan Antonio Cebrián. El título definitivo de esta obra ganadora es Los enigmas de la Isla de Pascua, es de Iván Figueiras. Y vamos a poder hablar ahora dentro de un ratito con Iván, con el autor. Como nos dices, se ha llevado el premio con total limpieza y unanimidad. ¿Qué es lo que tenía de especial para merecer el honor de ser la primera ganadora? Pues nosotros queríamos que reflejara un poco el espíritu que Juan ha mantenido en sus libros, ¿no? Era divulgar la historia, divulgar un acontecimiento, hechos, pero de forma amena y rigurosa. Uh-huh. Y de algún modo, pues Iván ha reunido, ¿no?, esas dos facetas perfectamente. Él vivió durante un par de meses o algo más en la isla, estuvo pues hablando con la gente de allí, con los nativos, uh-huh, estuvo pues casi pateando palmo a palmo la isla y bueno, pues se documentó muy bien y fue cribando lo que él pensaba que realmente era los datos reales de lo que la gente fantaseaba, porque cuando hables con él ya verás que él pues de alguna forma se lleva las manos a la cabeza de la cantidad de libros que gente prácticamente ha repetido lo que ha cogido, sí, de un libro de exacto con otro y ha confeccionado su propio libro. Y entonces él decía, es que si no vas al sitio no puedes escribir sobre ello, tienes que investigarlo. Entonces pues nosotros pensamos que ha conseguido aunar esos datos históricos, pero a la vez también tener cierta complicidad con el lector según lo vas leyendo, para que la propia persona que lo lee se sienta partícipe, como si estuviese en la isla, como si también estuviese contemplando lo que está intentando trasladar Iván, para, uh-huh, que tú lo visualices según lo estás leyendo. Y en eso, cada uno a su estilo, sí conecta de algún modo, como hacía Juan Antonio, a la hora de narrar sus libros, ¿no?, uh-huh, sus bestsellers históricos. Sí, hoy precisamente, como decía, estamos haciendo un pequeño programa especial dedicado al libro, uh-huh, después de que se celebra el pasado viernes el Día del Libro, con rosa y todo. Me imagino que los libros también son algo muy especial para ti, como decías. Has visto nacer mucho de ellos, además, junto a Juan Antonio. Sí, yo digo que más que mi pequeña incursión como escritora, pues lo que yo realmente soy es buena documentalista. Entonces, pues prácticamente yo he conocido muchísimas cosas de historia y todos los libros que ha generado Juan Antonio, pues gracias a ayudarle con esa documentación, y he disfrutado muchísimo, porque claro, pues imagínate, con la curiosidad te va llevando un libro a otro, nuestra biblioteca es grandísima, incluso el garaje, la única habitación que teníamos de más, pues en vez de habilitarla a otra cosa, la tenemos de biblioteca. O sea que es un placer poder acercarte a un libro y poder buscar algún dato que quieras ampliar, y gracias a él pues yo aprendí a bucear entre los libros para poder documentarme y poder extraer esa curiosidad y poder alimentar esa pasión, ¿no?, por todos los temas que uno tiene pues día a día. Y ese trabajo de algún modo sigue adelante, la Asociación Juan Antonio Cebrián sigue su marcha. Además, perdóname, Eduardo, es que te oigo bajito. Sí, bueno, ya, cositas de la radio artesanal. Te comentaba que la asociación Juan Antonio Cebrián sigue su marcha, y además de este primer premio tenéis otros muchos proyectos entre manos. ¿Qué nos puedes contar sobre las ideas que estáis manejando? Pues bueno, entre la que está más adelantada está ese posible proyecto en la zona de Balazote, que es otro bosque, que son 5 hectáreas, para intentar repoblar también por la zona de Albacete. Eso sería más o menos lo más inmediato. Y luego, pues bueno, tenemos ahí varias cosas en marcha que de momento todavía están un poquito pues en los inicios, y no quiero coger y adelantarlo mucho para ver si luego no termina saliendo. Pero vamos, ideas tenemos muchísimas y nosotros vamos a seguir trabajando. Si Dios quiere, seguiremos con las nuevas ediciones de Premios Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Y siempre que la gente esté encantada con todos los proyectos y todas las cosas que ponemos en marcha en la asociación, y ellos quieran compartir con nosotros, pues aunque estemos ya exhaustos, ¿no?, de tanto trabajar, lo haremos con toda la ilusión y todo el cariño. Así que por Juan yo creo que merece la pena. Muy bien, nosotros lo seguiremos. Además también tenemos esa página web de juanantoniocebrian.com, ¿verdad?, /asociación, para seguir todo el trabajo que estáis haciendo. Y lo vamos a dar voz, por supuesto, aquí en El Abrazo del Oso también. Silvia Casasola, directora del programa de radio La Rosa de los Vientos, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan especial, y gracias sobre todo por el trabajo que hacéis, continuando esos ideales de los que hablábamos al principio. Muchas gracias a ti, sobre todo a la gente que te escucha, que seguro que es estupenda. Por supuesto que sí. Muchas gracias, hasta pronto, Silvia. Un abrazo. Pues aquí estábamos, don Luis, con Silvia Casasola, directora de La Rosa de los Vientos. Todo un honor para nosotros tenerla por aquí en el programa. Sí, hombre, porque La Rosa de los Vientos es un programa de radio que, ya que estamos hablando de historia, ha hecho y hace historia en el mundo de la radio y del periodismo. Y es un poco historia también particular de cada uno. En mi caso, pues siempre recordaré cuando estaba estudiando tercero o cuarto de carrera, periodismo, que por la noche, pues a las 2 o las 3 de la mañana empezaba el programa que dio lugar después a La Rosa de los Vientos, pero que en esa época se llamaba Turno de Noche, y que presentaba Juan Antonio con el profesor Germán de Argumosa, con César Cid, en fin, un programa pues que nos animaba todavía más a esa generación que estábamos estudiando en ese momento periodismo, y que bueno, pues encontramos una manera de hacer radio distinta, una manera de hacer radio muy muy cercana, una manera de explicar las cosas con afán de divulgación y de compartir, donde no se entendía muy bien eso que eran las exclusivas y el no querer dar a conocer el detalle hasta que a mí me dé la gana y todas esas cosas. El periodismo y el compartir la historia y las noticias es otra cosa. Y yo creo que ahí, en Juan Antonio, encontramos todos un buen ejemplo. Recuerdo una noche, Eduardo, que hasta la hija de Olga Ramos les hizo un cuplé a Juan Antonio Cebrián y a Germán de Argumosa. Que les hizo un cuplé, un la, cuplé. Hija, sí, sí, sí. La hija de Olga Ramos. La hija de... Sí, sí. Les hizo un cuplé. A ver si un día lo podemos rescatar, porque tenía tela. Lo buscaremos. Bueno, seguro que don Pedro Tostado, nuestro colaborador, seguro que lo tiene grabado. Los tiene todos. Bueno, pues vamos a hacer otra entrevista. Uh-huh. Antes hablábamos con la que hizo posible que este libro se lanzara y ahora vamos a hablar con el que lo ha escrito. Iván Figueiras es el ganador del primer premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Su obra Misterios de la Isla de Pascua acaba de ver la luz de la mano de la editorial EDAF. Vamos a acercarnos a esta obra. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, bien. Por cierto, lees los enigmas de la Isla de Pascua. Perdona, ¿qué he dicho? Creo que Misterios. No sé si te he oído bien. Sí, lo he dicho mal. Perdona. No te preocupes. Perdones. Los enigmas de la Isla de Pascua. Bien, bien. Cosas de ponerte a escribir, pues eso, como nos comentaba antes Silvia, ¿no? Ponerte a escribir cosas de que ves de otro lado, está mal escrito y ya va pasando de libro a libro y claro, la mentira se hace gorda. Cosa que tú no has hecho al escribir esta obra, Los enigmas de la Isla de Pascua, que acabas de editar con EDAF, ¿verdad? No, la verdad es que no. Perdona, Gordo, no te digo muy bien, te tengo muy bajito. Ay, cosas de nuestra tecnología. A ver si, bueno, vamos a ver si podemos ir solucionándolo. ¿Cómo te sientes después de haber recibido esta misma semana el premio, sabiendo que además era seguidor de Juan Antonio Cebrián y su trabajo? Hombre, me siento muy feliz por lo personal, pero, hombre, también en cierto aspecto tiene su parte triste, ¿no? Te digo la verdad, o sea, me hubiera gustado... Cambio el premio ahora mismo por un prólogo de Juan Antonio, por ejemplo. Claro. O por una palmadita en la espalda, ¿eh? Con eso me conformo. La verdad es que sí. Es un... Y conseguir oyéndolo todas las noches, vamos. Es algo con lo que tenemos que continuar. Sí, convivir, que... sí. La entrega de premios el pasado martes en Albacete, bueno, imagino que también habrá sido un momento para recordar, muy especial, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Aparte de... O sea, fue un momento un poquito surrealista por mi parte. Uh-huh. O sea, la presentación de Silvia fue algo precioso, ¿no? Pero luego, claro, porque Silvia estuvo hablando del premio, de Juan Antonio, en una situación para mí más o menos habitual, ¿no? Normal. Uh-huh. Pero claro, luego cuando de repente se ponen Jesús Callejo, Javier Sierra, se ponen a hablar del libro, yo empecé a tener una sensación de irrealidad, de, esto no está ocurriendo, hombre. Ese no es Jesús Callejo y está presentando un libro que he escrito yo, vamos, ¿cómo va a estar esto pasando? Sí. Y pues resultó que sí. Que era verdad. Sí, sí, era verdad. Sí, señor, enhorabuena. Tu proyecto se ha centrado en la Isla de Pascua, en lugar lleno de incógnitas y de fascinación por parte de grandes investigadores, uno de ellos tú mismo, que incluso has tenido la suerte de pasar una buena temporada allí. ¿Qué tiene de especial esa pequeña isla que algunos llaman el ombligo del mundo? ¡Uf! ¿Qué tiene de especial? Sí, recuerda que tenemos 10 minutos. Es que se puede dividir en dos partes. Una, es lo que tú crees que tiene de especial antes de ir, y luego lo que tú descubres que tiene de especial una vez estás. Uh-huh. Que son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, cuando vas a ir, vas con la idea preconcebida, el misterio, el lugar aislado, los Moai, uh-huh, de dónde habrán venido. Vamos, yo porque no he sido de los que empezaron con Daniken, a lo mejor soy un poco más joven, ¿no? Uh-huh. Pero si no, vamos, seguramente hubiera ido allá pensando en marcianos. Y luego, de repente, cuando llegas, te encuentras a la gente más particular que te puedes tirar a la cara. Es un lugar, o sea, lleno de claroscuros. O sea, todo, o es muy blanco o es muy negro, pero la gente es muy única. Nunca he visto gente como los pascuenses en ningún sitio, y sobre todo cómo viven su historia. Porque es que toda la isla es una especie de museo arqueológico, sí, y son conscientes de ello, no es como aquí. Ya. No es como aquí, que es que todo lo pateamos y lo escondemos debajo de las obras de cualquier edificio. No recuerdo quién fue el que dijo que los españoles llevamos 200 años destruyendo nuestra historia y que no lo habíamos conseguido. Mira que lo intentamos. ¿Qué puedes avanzarnos de tu trabajo? ¿Qué aporta de novedoso a la ya amplia literatura que existe sobre la historia de esta pequeña isla? Hombre, excepto si quitamos un par de pequeños detallitos, un par de pequeñas investigaciones propias, más que aportar, lo que hago es coger lo que han aportado todos, o sea, lo que han aportado todos los serios, quiero decir, que sí, pueden ser a lo mejor tochos infumables o el 95% de ellos ni siquiera están traducidos al castellano. O sea, lo que han hecho los investigadores serios, unirlo todo para que cualquier lector pueda ver todas las teorías que hay sobre cada uno de los temas, ya sea el rongorongo, sean los Moai, sea cualquier otro tema, y pueda reflexionar por sí mismo. que nadie le imponga nada, porque normalmente la gente cuando escribe un libro, sobre todo cuando es un profesor universitario, tiende a sentar cátedra. Yo lo que quería hacer ha sido, como ya todo el mundo ha sentado cátedra, yo he cogido las opiniones de todas esas personas y las he, vamos a decir, simplificado, predigerido, para que un lector que no tenga por qué ser historiador, pues pueda entenderlas y pueda decidir por sí mismo, por sí misma. Sí, sí. Muy bien. Oye, la pregunta del millón, que se me has hablado de los moáis y se me ha quedado ahí colgando. Seguro que no te la han hecho nunca. ¿Cómo se explica que fueran capaces los habitantes de la isla de erigir esas monumentales esculturas? Porque tampoco hay nada excesivamente difícil que explicarse. Vamos a ponernos un poco matemáticos, ¿no? Aunque se trate de hablar de arqueología. O sea, en total hay 887 moáis, ¿no? Parece una burrada. Sí. Sí. Bueno, de esos 887, solamente 380 salieron de la cantera. Luego el resto, claro, los esculpieron y básicamente los dejaron donde estaban. O bien están todavía unidos a la roca madre o simplemente los desplazaron unas decenas de metros y están ahí enterrados en el suelo. Ajá. Que son los típicos que vemos en la mayor parte de fotografías. O sea, solo hay 380 moáis fuera del volcán. De esos, aproximadamente 60 o 70 están tirados por el suelo en la isla. Y el resto fueron los que llevaron a los Sahu. Entonces, claro, ya nos queda solamente 300 moai. Y si te pones a pensar que la teoría la que acorta el espacio de tiempo al máximo, puede ser que llegaron alrededor del año 1200 a la isla, hasta 1722, que llegaron los primeros europeos, o sea, nos deja un tramo de 500 años. Claro, si en 500 años nos ponemos a contar que son 300 moai, tú mismo haz la cuenta. Sí. O sea, sale a menos de un moai por año. No hay mucho misterio. Entonces, no hay ningún misterio. Es muy fácil transportar un moai. La roca volcánica de Gran Uraraku, la verdad, es muy fácil, es muy sencilla de trabajar. Una vez la has trabajado, las inclemencias del tiempo y demás la vuelven durísima. Pero cuando está fresca, es muy fácil de trabajar. Coges una piedrecita, pum, pum, pum, pum, y tú mismo tallando puedes hacerlo. O sea, con un grupo de 20 personas te pueden hacer un moai a lo mejor en 3 semanas, un moai completo. Y además algunas de las teorías que hay para su transporte, vamos, tampoco requieren tantas cuerdas ni tanta madera. O sea, si utilizas un poco el sentido común, es muchísimo más fácil trasladarlo todo. Oye, nos hablas del año 1200, cuando llegaron los habitantes. Es una de las dos teorías que hay. Además es la más reciente, en base a estudios que han hecho sobre todo en la playa de Anaquena, estratigrafía básicamente. Los restos más antiguos que se encontraron justo coincidían con esa época. Y eran, digamos que los datos eran todos perfectos hasta esa época. A partir de ahí no había absolutamente nada, por lo cual los investigadores están muy convencidos de lo que han hecho. Lo que pasa que, claro, los investigadores anteriores que decían que el arribamiento de la isla pudo ser anterior, pues, hombre, también tienen sus pruebas, ¿no? Digamos que no tan contundentes, pero que tampoco se pueden descartar. Entonces, de momento está ahí en el limbo, hasta que alguien pueda directamente sentar cátedra. ¿Y cómo se llega hasta allí sin aviones, como ahora, ni barcos, bueno, quizá tan avanzados como lo que nos podemos imaginar? A lo mejor te sorprenderías, con respecto a lo del avanzado de los barcos, porque una canoa polinesia de hace 1500 años... Bueno, Cook hace una descripción, mientras él estaba en el Resolution, además textualmente él dice que iban dando una buena velocidad, no especifica cuánto, pero que la canoa de un rey polinesio que les estaban esperando para hacerles una especie de pequeña recepción, la canoa iba haciendo círculos alrededor del barco, pero haciendo círculos, contra viento, navegando de bolín, hacían lo que les daba la gana con esa canoa. Además eran capaces de conseguir unas velocidades increíbles, eran unos barcos de 30 metros de longitud, probablemente sean los mejores navegantes de la historia, a esta época moderna. Un velero moderno no tiene absolutamente nada que envidiarle a una canoa polinesia bien hecha. De hecho, hoy en día se hacen. Las barcas que construyó, ay, ahora no me viene el nombre, el explorador Torgeirdal. Sí, Torgeirdal. Son de broma. O sea, comparadas con una canoa polinesia que puede ser 6-7 veces mayor, capaz de navegar a contraviento y cogerte 20 nudos de velocidad perfectamente, pues eso quita el hipo. Lo que pasa es que, claro, no se habla de ellos probablemente porque no sean navegantes ingleses. Si se hubieran apellidado Drake o algo así, ya te digo yo que sabríamos perfectamente cómo navegaban. Lo más probable es que sí. Oye, para poder hablarnos de lugares tan remotos, imagino que para ti, de forma personal, la palabra viaje es una de esas habituales en tu vocabulario, ¿no? Sí y no, porque últimamente, te voy a ser sincero, me aterra ir a los aeropuertos. O sea, yo no tengo miedo a volar, tengo miedo al aeropuerto. Es verdad, o sea, a mí el hecho de ese tipo de situaciones tan maquiavélicas y casi sacadas de un campo de concentración, a mí me asustan. Sí, sí. Y estoy dejando de viajar por eso. De hecho, todos los viajes que me estoy planificando son todos en tren. Es por recorrer Europa y demás, sí, sí, sí. Uh-huh. A ver en qué queda esto, pero vamos, la verdad es que es un poquito... Vamos, claro, una persona de mi tipo que viajas cargado de cámaras, de ordenadores y demás, parece que tienes un cartel de atacadme todos a mí. Tengo aquí muchas bombas para que... La verdad es que sí. Dentro de mi cámara y dentro de mi ordenador. Me siento como Gaspar Llamazares, digo, como Bin Laden. Sí. Bueno, de todas maneras, seguro que comparado con los que estamos aquí, algo más viajas, esto de estarte una temporada... Cuando la economía lo permite también, Estamos esta tarde haciendo un pequeño homenaje a la literatura, después de que el viernes se celebrara el Día del Libro. Cuéntanos cómo es eso de saber que eres el autor de uno de esos pequeños tesoros que se pueden encontrar en las librerías. Hombre, no lo sé porque no soy padre, pero a mí me recuerda mucho a lo que me cuentan. O sea, es una sensación muy parecida, hombre, salvando las distancias, obviamente. Pero es algo mágico. Además, la sensación de haber podido terminar algo y luego cuando ves que le ha gustado a gente que lo ha leído, te quedas maravillado. O sea, como experiencia personal de decir, anda, pues a lo mejor sí que tengo algo que aportar, a ver si a lo mejor sí que he aprendido algo. Es increíble, es una sensación de realización personal que todo el mundo debería probar. Te damos la enhorabuena, muy sinceramente, desde aquí, desde el Abrazo del Oso. Iván Figueiras, ganador del primer premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, muchísima suerte con este primer hijo y te emplazamos, como te comentaba esta semana, a cualquier día de estos a ver si hacemos algo más amplio sobre los temas que dominas, porque nos ha encantado conocerte. Oye, pues gracias desde el corazón, ¿eh? Pues nada, ya te daré la lata para que te podamos volver a traer aquí al programa con un poquito más de tiempo. Cuanto quieras, con tal de ir a hablar de Pascua yo con maravillas. Muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Iván Figueiras, ya lo prometíamos al principio, Luis, hemos tenido aquí al creador de un libro en el día que homenajeamos al libro, ni más ni menos. Ah, sé que está cumpliendo el objetivo, yo creo que según avanza el programa dan más ganas de leer aún. O sea que... Sí, señor. Yo creo que se está cumpliendo los objetivos. Veremos a ver si seguimos manteniendo el nivel. Me temo que sí. Me temo que sí, porque este programa crece exponencialmente gracias a la calidad de sus colaboradores, como los que tenemos esta tarde hoy con nosotros. Yolanda Barreno, Luis y Llana. Ay, qué feliz de veros. Ay, qué bien. Oye, que si queréis participar, por supuesto, estamos abiertos a vosotros. En el Abrazo del Oso tenemos un teléfono y un correo. correo@elabrazodeloso.es. ¿Y el teléfono, Luis? 91-505-3529. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas, Luis? No, nada, que de lo que decíamos antes, que seguimos manteniendo el tema de los libros y las ganas por leer y más ahora que viene un personaje que muchos durante mucho tiempo le hemos llamado Shakespeare, como llamábamos James Stewart, sí, y Tyrone Power. Sí, así sí, que sí. Veremos este tal Shakespeare que tiene mucho que hablar, vamos, sobre él, digo. Él ya no tiene mucho que decir, pero sobre él hay mucho que hablar. Impresionante. Pero lo vamos a hacer después de Lenny Kravitz. Este no tiene otra pronunciación. Un poquito de música en el Abrazo del Oso. Las 8:10 más o menos. Continuamos todavía con un ratito intenso de programa de la literatura. Va a seguir siendo la protagonista del Abrazo del Oso. Muy bien, Lenny, has estado sembrado, pero tenemos una llamada en el abrazo del oso y vamos a darle paso, pero inmediatamente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Eh? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Josefina, de Villaverde. Josefina de Villaverde, bienvenida al abrazo del oso, querer del barrio, además. Sí, sí, sí. Pues nada. Muchas gracias. Un saludo. Dilo. Oye, yo quería contribuir un poquito en esto del Día del Libro. Pues encantadísimos, estás en tu casa. Bueno, voy a leer un poquito de una poesía y después te digo el libro y el autor, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Ya? Cuando quieras. Mira, cuando el viento haya borrado cada latido, cada trazo de mí, espero que reúna mis ideas y mis miradas, mis sonrisas y mis palabras, y las deje una a una junto a ti. Esto es de Historias Irremediables de Eduardo Moreno. ¿Quién será ese personaje? No nos suena, ¿eh? A mí no me suena, de ya, nada. Ya llegará, ya os lo oiréis, será famoso. De nada en absoluto me suena ese nombre. Qué encerrona esto, ¿eh? Esto es una encerrona. Dile que lo tiene que editar. Sí, verdad, se lo diremos. Ay. Bueno, que me está encantando el programa, muy muy bueno todo, ¿eh? Josefina, muchas gracias por la sorpresa. Iniciamos desde ahora mismo una investigación para averiguar qué parentesco que tiene usted con el director del programa, pero bueno, ponemos al FBI ya en situación, ¿eh? Muy bien. Un saludo. Nos va a costar trabajo. Un saludo muy muy fuerte y muchísimas gracias por haber contribuido al programa. Muchas gracias, Josefina. A vosotros, un beso, adiós. Igualmente. Qué cosas tener la radio, ¿eh? Qué cosas tener la radio, ¿eh? Tiene estas cosas que a uno se le pone las encerronas, las pelos de punta. Radiofónica, la radio artesanal, estas cosas. Pues sí, pues sí. Mira que me suena esto. Oye, ¿qué os parece si nos metemos ya con el tema? Sí, sí. Vamos a ello. Vamos a ello. Teníamos ahí a Shakespeare, como decía Luis. Y además lo vamos a empezar escuchando. Pues palabras del propio propio Guillermo Shakespeare. Lo único son unas palabras casi desconocidas en la historia de la literatura, pero son las mejores para empezar a desentrañar un misterio que lleva persiguiendo a Shakespeare desde hace muchos años. ¿Ser o no ser? He aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndolas frente, acabar con ellas? Morir, dormir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apacible. Morir, dormir, dormir. Tal vez soñar, sí, ahí está el obstáculo, porque es forzoso que nos detenga al considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí, sí, he aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar tan duras cargas, gemir y sudar, bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo después de la muerte, esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno. Temor, temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Así, la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, y así, los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento, y las empresas de mayores alientos e importancia, por esta consideración, tuercen su curso y dejan de tener nombre de acción. Pero silencio. La hermosa Ofelia, ninfa, acuérdate en tus plegarias de mis pecados. Yolanda, este era el famoso monólogo de Shakespeare, ¿no? Algo que tenemos prácticamente grabado en el inconsciente colectivo de todos nosotros, ¿no? No me sonaba, sí. ¿Eh? Es quizá el texto, ¿no? Ser o no ser, ese es el problema, ese es el dilema, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es el texto más famoso, ¿no? Del señor William Shakespeare. ¿Y quién era este señor? ¿Quién era este señor? Pues es un misterio. La primera vez que lo oigo, ¿eh? Antes hablábamos de los enigmas de la Isla de Pascua. Y ahora vamos a hablar de los enigmas que rodean la figura de William Shakespeare, pues casi desde su mismo nacimiento. William Shakespeare es un autor inglés que nace en Stratford, que no se sabe tampoco su fecha de nacimiento, porque en aquella época pues no se conservaban documentos sobre este particular. Únicamente se conserva pues la partida de bautismo, es así, que fue bautizado allí en Stratford el 26 de abril del año 1564, siempre según el calendario juliano. Algunos de los críticos por aquello hacen lo coincidir aún más, ¿no?, con esa fecha de celebración del Día del Libro que hemos comentado antes, pues también afirman que nació el 23 de abril, pero bueno, es un dato que no está confirmado, ¿eh? Entonces, fijaos cómo ya desde su misma fecha de nacimiento ya viene esos enigmas, esos misterios que van a marcar la figura de este gran creador durante toda su vida. Además de eso, bueno, se supone que asistió a la escuela primaria en Stratford, dato que tampoco está confirmado. Solo que, bueno, él venía de una familia que, aunque era una familia modesta, pero bueno, su padre pues pasó por distintos oficios, era comerciante, hay otros que dicen que era carnicero y demás, y que tuvo incluso algún cargo público en el ayuntamiento de Stratford. Entonces, por haber tenido ese cargo público, pues que el hijo, a pesar de ser plebeyo, habría tenido derecho a esa educación gratuita en la escuela primaria de Stratford. Pero es algo que no está confirmado, ¿eh? Era una escuela que parece ser que tenía pues un cierto nivel y en la que se estudiaba, pues entre otras cosas, gramática latina. Pero bueno, él tenía bastantes hermanos, eran 8 hermanos y demás, y bueno, pues se casó en el año 1582, se casa con una chica que es más mayor que él, con la que tuvo 3 hijos, uno de los cuales pues falleció pues como con 10 años, una cosa así, que se llamaba Anne Hathaway, precisamente. Anne Hathaway, como la actriz. Eso es una figura fuera de tiempo, ¿no? Fuera de tiempo, ya te digo que más misterios. ¿Qué hacía Anne Hathaway aquí? ¿Qué hacía Anne Hathaway en el siglo XVII, en el siglo XVI? Bueno, pues se casa con esta chica y ahí se le pierde la pista. No se sabe muy bien qué es lo que hace Shakespeare durante unos cuantos años, hasta que en 1592 pues nos lo encontramos ya en Londres trabajando como actor en la compañía de Lord Chamberlain. Tuvo también ahí pues distintos oficios. Parece ser que al principio pues estaba un poco como de mozo para recoger los caballos de la gente que iba al teatro y demás, pero bueno, al poco tiempo ya está trabajando como actor, como escritor, e incluso llegó a ser copropietario de la compañía de Lord Chamberlain, que era el mecenas, ¿no? Por eso precisamente esta compañía lleva este nombre. William Shakespeare pues tuvo la protección de los dos monarcas bajo cuyo reinado vivió, primero de la reina Elizabeth, que fue una gran mecenas del teatro y en cuya corte se dio una gran importancia al teatro, y más tarde de Jacobo I, con el que parece ser que Shakespeare tenía mayor afinidad, dicen que por temas religiosos, porque se dice que la familia de William Shakespeare, de nuevo el misterio, pues estaba más relacionada con el catolicismo que con los protestantes, que eran un poco quienes pusieron también a la reina Elizabeth, ¿no?, en el poder. Entonces, bueno, pues luego de William Shakespeare, en 1613 se incendia el Teatro del Globo, que es el teatro donde esta compañía tenía la sede, y se pierden todos los manuscritos originales de William Shakespeare, con lo cual no conservamos absolutamente nada. Se le entierra, él muere en 1616, compran porque, bueno, él sí que hizo dinero durante su vida, parece ser que era muy buen comerciante, que se dedicaba a comprar y vender de todo, y entonces que hizo dinero, y eso le permitió comprar un diezmo para ser enterrado en el presbiterio de la iglesia de la Santísima Trinidad de Stafford, donde se conserva su tumba, con un busto en el que está en posición de escribir y tal. Y otro de los enigmas que giran en torno a él, pues es que en esa tumba, en la que hay un epitafio pues un poco como para que se respete su memoria y para que no se profane esa tumba y demás, que pueden estar algunos de los manuscritos originales que nunca llegaron a ser publicados. Pero como no es una tumba que obviamente no se ha abierto, pues ahí nos queda también ese misterio. Así que bueno, fijaos que ya desde esa fecha de nacimiento que hemos comentado, de si asistió o no asistió a la escuela y tuvo esos estudios en gramática latina, de qué hizo en esos años oscuros que van entre su boda y la fecha en la que le encontramos ya trabajando en Londres, dónde están, o sea, no se conserva ningún manuscrito, y cuando él muere, en el testamento en lo que les lega a las dos hijas que tuvo, no se menciona en ningún momento ningún texto, no se menciona ningún manuscrito, ningún libro, absolutamente nada en esa herencia. No se conservan, se conservan algunas firmas, pero de las firmas que se conservan, las seis que se conservan tienen distinta ortografía. Entonces dicen que bueno, que incluso en algunas de ellas parece como si fueran calcadas, o como si alguien le hubiera dirigido la mano para que firmara de una determinada manera. Ahí tenemos una, además. En el libro que ha traído Luis es original, viene con la firma original. Sí, y bueno, es un incunable. Me llamaba la atención porque es una firma muy temblorosa. No sé si es una de las originales, ¿no? Me imagino que sí. Que será. Sí, es una de las que se conservan, ¿no? Bueno. Luego, como os comentaba antes, que se dedicaba a comprar y a vender de todo. Y en cambio, pues nunca se ocupó de publicar y de vender sus obras. Ni tuvo ningún interés en que eso pasara a la posteridad. Con lo cual, muchas de ellas se supone que se han perdido. Incluso la propia imagen de Shakespeare, pues tampoco sabemos si es el Shakespeare que tenemos por ahí, porque hay distintos retratos, muchos de ellos son posteriores a la muerte de Shakespeare, entonces no se sabe cuál es el de verdad. Hay uno con un piercing que dicen que es el bueno. Ese es el que dicen que es el bueno, pero se dice. Entonces, bueno, pues desde como unos 150-200 años después de la muerte de Shakespeare, empiezan a plantearse si realmente este William Shakespeare de Stratford es el autor de todas estas obras tan estupendas que nos han llegado hasta nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues se le acusa de que un escritor, o sea, un señor como William Shakespeare, que procede del pueblo, ¿no?, que no puede tener una gran cultura, o se le presupone que no tiene una gran cultura, que no tiene una gran formación clásica, que tendría poco vocabulario precisamente por ese origen humilde, Bueno, fijaos que, por ejemplo, pues una persona ahora mismo, bueno, que tenga una cultura media alta, puede manejar un vocabulario de alrededor de unas 4.000 palabras, más o menos, diferentes. No le conocemos, pero sí. No le conocemos, pero bueno. No se me ocurre. Ahí está. Uh-huh. Entonces, en la obra de Shakespeare hay más de 21.000 vocablos diferentes. Solamente superado por Cervantes, que están casi ahí a la par, y por el gran Quevedo. De nuevo, que es el más de lo más. Uy, las debilidades. Se están viendo aquí el primero a más de uno. Sí, sí. Bueno, también le dicen que, bueno, que como sus libros son tan variados y tienen tantos referentes de todo tipo, que tendría que haber sido una persona que hubiera viajado mucho para poder ubicar sus obras en escenarios tan variopintos, que tendría que conocer muy bien la historia de Inglaterra, que tendría que haber conocido otras lenguas para haber podido tener lecturas de autores que se ve muy claramente la influencia de esos autores en sus obras, que hay muchas referencias al mundo del derecho, a la medicina, a la cetrería, al protocolo. Entonces, que todo eso es imposible que una persona del pueblo, de origen humilde, lo pueda tener. Entonces, en eso se basan todos los detractores del señor William Shakespeare de Stratford. ¿Vale? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Y quién demonios era entonces? ¿Quién era William Shakespeare? Bueno, pues hay muchas teorías, pero las que han tenido más éxito han sido tres, juntamente con otros que dicen que no, que realmente es un popurrí de autores lo que hay ahí y que las obras pertenecen a varios, ¿no? Pero bueno, hay tres teorías que son así como las más significativas. La primera de ellas es la que dice que realmente William Shakespeare, bueno, que era un hombre de paja, ¿no? Y que el verdadero autor de las obras de Shakespeare fue Christopher Marlowe. Christopher Marlowe, que sabéis que fue un autor teatral, que ya de reconocido prestigio en la Inglaterra isabelina. Este señor, que parece ser que era un personaje un poco pendenciero y que incluso fue espía y esas cosas, pues, muere en el año 1593, teóricamente en una reyerta de taberna, por una cuestión pues de una cuenta y cosas así, ¿no? De monetaria, ¿vale? Bonita muerte. Una bonita muerte, sí. Entonces muere en 1593, que es justamente el año en el que William Shakespeare empieza a publicar, donde se empiezan a conocer las obras de William Shakespeare. Ambos tendrían la misma edad por entonces, y sorprende el hecho de que mientras que Shakespeare hasta ese momento era un gran desconocido, pues Marlowe contaba ya con una extensa producción literaria en su haber. También dicen que hay muchas similitudes entre la obra teatral de los dos autores, como por ejemplo pues la influencia de Ovidio, que es muy clara en ambos casos, y que, claro, si William Shakespeare no sabía leer en latín, pues a ver de qué manera ha llegado Ovidio hasta ahí. Pero bueno, el uso del verso blanco, que también ambos lo utilizan, y el buen conocimiento que los dos demuestran de la historia de Inglaterra. Vale, entonces, bueno, pues un poco se basan en esos tres puntos para justificar que realmente Marlowe fingiera su propia muerte y que continuara publicando bajo el seudónimo de William Shakespeare. No sabemos si pagando a este actor de la compañía de Lord Chamberlain por utilizar su nombre o simplemente pues por una coincidencia, ¿eh? Porque fijaos que además en la Inglaterra de la época el lenguaje no estaba fijado tampoco, exactamente fijado, con lo cual las grafías cambiaban. Entonces, Shakespeare, tal y como lo conocemos hoy, pues en aquella época se escribía de diferentes maneras. Entonces, puede ser que sea el mismo o puede ser que no. No había nadie que limpiara, fijara y diera esplendor a la lengua. Como actualmente. Exactamente. Contamos con nuestra Real Academia. No tenía ni gal ni nada. Nunca bien ponderada nuestra Real Academia de la Lengua. Sí. Bueno, la segunda teoría apunta a otro señor. Esta teoría cobra como mucho interés en los años 80, que es Edward de Vere, el conde de Oxford. Este señor, pues lo mismo. Este dicen que podría haber sido el autor de la obra de Shakespeare. Lo primero porque es un autor muy culto, que tiene grandes conocimientos pues tanto de cetrería como de protocolo, esos aspectos que comentábamos antes, ¿no? Además es un autor que había viajado muchísimo, que tenía una gran cultura y que había visitado en esos viajes todas las ciudades italianas que salen en la obra de Shakespeare. Otras cosas que apuntan por los que podría ser este señor es que en su biografía, bueno, esto ya os va a hacer, yo creo que os va a hacer bastante gracia. Bien, bien. Ya rizando el rizo, hay muchas similitudes entre la biografía del conde de Oxford y los personajes de la obra de Shakespeare o la vida del propio Shakespeare. Entonces, por ejemplo, el conde de Oxford tenía tres hijas y da la casualidad de que en el rey Lear, ¿sí? Son tres hijas. Una similitud extraordinaria. Yo ya acabo de ver la luz, acabo de convencerme de que era este señor. No puede haber tanta casualidad. Bueno, la segunda te va a gustar mucho más. Fíjate, veamos. Qué casualidad. Que la mujer del conde de Oxford tenía la misma edad que Julieta cuando tiene su historia con Romeo. Ay, tú suma, ves sumando. O sea, es que ya son dos casualidades. Muy casuales. Pero que muy casuales. Y te quejabas de lo de la fecha del día del libro, que habían hecho un poquito de ahí de fuerza porque coincidiera todo el mundo el 23 de abril. Bueno, a ver. Te quejabas. Me quejaba. Y luego, Hay otra más. Que te va a encantar. Hay hombre, más, entonces ya, así que explotamos. Por supuesto, esta te va a encantar. Porque esta además lo afirma el señor Sigmund Freud. Ah, bien, entonces vamos, te va a encantar. Entonces seguro Freud que es dice, o sea, relaciona el complejo de Edipo que tiene el príncipe Hamlet con el complejo de Edipo que habría tenido el propio conde de Oxford. Claro. Porque, claro, él vio cómo su madre se casaba con otro hombre al morir su padre. Pero hay alguien. ¿Hay alguien que no tenga el complejo de Edipo para Freud? No lo sé, habrá que preguntárselo a Freud. Bueno. Podemos hacer un día aquí. Sí. Una invocación, a ver. Alguna hemos hecho, o sea que tampoco sería tan difícil. Y bueno, autores un poco más serios pues dicen que bueno, que realmente como los aristócratas de la época pues no estaba bien visto que publicaran con su propio nombre, pues por aquello de que era una actividad burguesa y esas cosas, pues que podría haber sido que le hubiera pagado, ¿no?, a William Shakespeare por publicar con su seudónimo. Pero bueno, yo creo que esta hipótesis se cae por su propio peso, porque además tened en cuenta que el conde de Oxford muere en 1604. Entonces, no sé, las obras que se publican a partir de ahí, a ver, bueno. ¿De dónde han salido? Póstumas. Póstumas. Póstumas, está claro. Claro. Estarían por ahí. Todavía están saliendo libros de Cortázar. Claro. O sea que tampoco... Sí, sí. Tampoco sería tan raro. Tampoco sería tan raro, bueno. Y si no, díselo a Stieg Larsson, que lo han sacado. También es verdad. La tercera parte no la escribió él y está todo el mundo tan feliz con ella. Ay. Bueno, y luego tenemos la tercera teoría, que es la teoría que apoya a la figura de Francis Bacon como autor de la obra de Shakespeare. Esta también es muy entretenida, la teoría, porque, a ver, lo primero, este autor, Francis Bacon, estaba vinculado a la masonería. Uh-huh. Pertenecía a una de estas sociedades secretas que se llamaba la Orden de la Rosa Cruz. Sí. Vale. Bueno, pues los iniciados de esta Orden de la Rosa Cruz se llamaban a sí mismos, a ver si yo con mi super inglés lo digo, Spear Shaker, o sea, como Shakespeare, pero al revés, ¿vale? En honor a la diosa Atenea. Entonces se llamaban algo así como los que agitan la lanza o algo así. Entonces parece ser que en las primeras ediciones de la obra de Shakespeare aparece el nombre separado por un guión y invertido, ¿no? En lugar de Shakespeare, pues al revés. Entonces eso, claro, es claramente como Bacon era el líder de esta... de este grupo de iniciados, es sacudidor de lanzas, pues está claro, Shakespeare, obviamente. Bien, también nos dicen que en su obra teatral, pues que hay muchas alusiones autobiográficas que coinciden con la biografía de Francis Bacon. Uh-huh. Pues por ejemplo... Tenía tres hijas también. No, pero este da la casualidad de que vivía cerca de San Albán, a 30 kilómetros de Londres, y que esta población se menciona 15 veces en la obra de Shakespeare. Claramente lo tiene que haber hecho Bacon, es evidente. Bien. también que tanto en los escritos de Bacon como en los de Shakespeare, pues abundan las referencias bibliográficas a la Biblia, ajá, a las leyes y a los clásicos, y que parece ser que utilizan las mismas citas en unas obras y en otras. Y luego ya, el colmo de los colmos... A ver, este señor parece ser que era un gran experto en criptografía. Uh-huh. Bueno, pues llegaron a inventar una máquina, no recuerdo el nombre del inventor, para analizar la obra de William Shakespeare con la criptografía. Y entonces han encontrado un montón de mensajes secretos en las obras. Y en esos mensajes secretos está clarísimo que afirma que el autor de las mismas es Francis Bacon. O sea que... ¿Qué te parece? Se dedicaron a poner mensajes ocultos. Efectivamente. En los textos de Shakespeare. Efectivamente. Si te lees Hamlet leyendo solo la primera inicial de cada palabra, sale Francis Bacon, escribió o algo de eso, Hamlet. ¿No? Algo por el estilo. Sí. Interesante. ¿Qué te parece? A mí me has convencido. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te parece más interesante de las tres? Yo creo que se fueron de copas el señor este de Oxford y Francis Bacon y dijeron, no, vamos a hacer una broma aquí para que se hable en la radio. Y se inventaron. Pues todavía no te he contado lo mejor. Sacudidor de lanzas. Todavía queda lo mejor. Todavía queda lo mejor. Bueno, no sé si esto... Adelante. Bueno, pues vamos a ver. En 1917 hay un estudioso austriaco que se llama Alfred von Weber Effenhoff, que es un gran estudioso de la obra de Bacon. ¿Eh? Entonces, en este año, en 1917, publica un libro agárrate, en el que afirma que Francis Bacon no solo es el autor de la obra de William Shakespeare, sino que también ha escrito El Quijote. Tiene pruebas que lo demuestra fehacientemente. Y además lo escribió un 23 de abril. Claramente. Y tiene a sus tres hijas como testigo. Está claro. La hemos liado. Ahora ya sí que la hemos liado. Ahora ya sí que la hemos liado. Bueno, según él, ¿por qué hace semejante afirmación? Bueno, primero, lo mismo que antes. Hay ciertas frases concretas del diario de Francis Bacon que se repiten tanto en la obra de Shakespeare como en El Quijote. Primer signo inequívoco. Bien. Segundo, la primera edición inglesa del Quijote estaba corregida y anotada de puño y letra por Francis Bacon. De donde deducimos que de esta edición es la original. Y la que se hizo aquí en España en 1605, aquí en la imprenta de la calle Atocha, es una traducción de la obra original de Francis Bacon. Una traducción. Al loro, ¿eh? Oye, pues hay que conocer al traductor, ¿eh? Porque... porque traducir los 22.800 vocablos que tiene el Quijote tiene pero tela, además, ¿eh? A ese nivel, ¿no? Yo creo que si fuera esto verdad, sería muchísimo más importante el traductor que el propio Cervantes. Y bueno, y ya la tercera prueba, ya sí que agarraos a la silla porque esta es buenísima. Vale, sabéis que en el Quijote hay un juego, ¿no?, de máscaras narrativas en las que Cervantes afirma que no es el padre del Quijote, sino el padrastro, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues en una de esas máscaras narrativas se afirma que el autor del manuscrito original del Quijote fue un escritor, un historiador morisco, que se llamaba Cide Hamed Benengeli. Vale. Efectivamente. Bien, pues según aquí el señor Ebenhoff, fijaos la interpretación que da a este nombre de Cide Hamed Benengeli. Vamos a reordenar las letras. Vamos a reordenar criptográficamente todo esto. Me encanta la numerología y la criptografía, ¿no? Vamos a ver. Cide, obviamente, es Cid, que es señor, ¿no? Sí. La traducción. El Cid. Es señor. Ahí, en hasta, inglés, ahí, hasta ahí de acuerdo. En inglés, Lord. Lord. Bien. Lógico. Hamed, ya aquí tenemos un poco más de complicación. Hamlet. Porque puede ser o que sea Hamlet o... que sea bacon, porque al fin y al cabo en inglés, jamón, ham es jamón. Jamón, bacon, viene a ser lo mismo. Viene siendo igual, vale. Esto promete. Esto promete. Ben es hijo. Sí, ahí, ¿vale?, también estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Y Engeli es Inglaterra. Claro. Claro, con lo cual la traducción de Cide Hamed Ben Engeli viene siendo Lord Bacon, hijo de Inglaterra, escribió nuestra historia. Ajá. ¿Qué os parece? Lord Jamón de York escribió... Esto como se entera Iker Jiménez la lía, ¿eh? Vamos, nos escribe un libro que cambia la historia de todo, ¿eh? Yo, a mí este programa me está pareciendo peligrosísimo, ¿eh? Yo tengo un problema, porque es que me han convencido todas. No, la verdad es que es curiosísimo. Hablando en serio, es curioso cómo... O sea, es que son diversas hipótesis, cada una basadas en situaciones que dentro de la obra de Shakespeare son datos... no subjetivos, o sea, son objetivos sobre lugares, sobre personajes, sobre sitios citas, visitados, sobre, claro. Citas, o sí, sea... Sí. Sí, sí, además tú oyes hablar a cada uno de los defensores de cada teoría y lo dicen con tal convencimiento que dices, pues será verdad, hombre, quitando este del Cide Benengeli, ¿no?, que es como surrealista, sí, bueno, ¿no?, pero tiene bueno... un poquito más de... Pero sí que es verdad que lleva, ¿no?, un fondo ahí. ¿Se ha dado algún caso sí conocido en el mundo de la literatura donde efectivamente un personaje de alta alcurnia haya pagado a una segunda persona por publicar obras propias en el nombre de la otra persona? Hombre, yo creo que esa es siempre la leyenda negra, ¿no?, que afecta a la literatura. Confirmado como tal, yo lo desconozco, pero sí que ha habido casos, pues quizá el más evidente ha sido el de Cela, ¿eh?, que siempre se ha estado por ahí ese rumor de que Cela... no escribía sus obras, sino que tenían ahí un grupito de negros, sí, para escribirlo, pero confirmado. Ese es el caso de los negros. Vamos a seguir hablando luego porque... ¿Estás hablando de Ana Rosa? Hay una... No, porque es que por un lado están los negros, entre comillas, me refiero a la gente que han utilizado otras personas para escribir unas obras que luego se las han autofirmado, sí. ¿No? Pero no, me refiero a alguien que por una situación X... quiera que su nombre quede oculto, que él sea el autor de una obra, pero quiere que su nombre quede oculto y la fama y la historia se le lleve otro nombre. No es el que escribe con un negro, es otra situación. Sí, pero yo creo que eso en literatura medieval era muy habitual. Es curioso, ¿eh? Eso hasta el siglo XV era bastante frecuente. Bien. Pues tenemos una nueva llamada en el Abrazo del Oso. Hoy un día especial dedicado al libro y vamos a darla paso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, bienvenida. Soy Irene, la voz en off. Bienvenida al Abrazo del Oso. ¿Quién eres? La voz en off. Soy Irene. Te estamos echando muy buenas. De menos. Ya veo. Luis, no te veo yo ahí muy dado, muy puesto con el tema del teléfono. Le voy a poner a estudiar el teléfono. Comentaba también Ángel por mail que así nada, así que me va a llamar. Y mira, aún así tenemos llamadas. Os oigo muy bajito. Normal y lógico. Un poco. Bueno, pero quien tiene que contarnos eres tú. Bueno, pues siguiendo con Josefina, que ha llamado hace un rato, pues yo quería leer un breve poema. ¿De Luis y Llana? No, de Luis y Llana no, en este caso no. Y bueno, y es de la autora Gloria Fuertes, de su libro Historia de Gloria, de 1980. Uh-huh. Y como habéis sacado también un poco a colación a Camilo José Cela, quiero decir que Cela en su día reconoció un poco la injusticia que se había cometido con Gloria Fuertes, ¿no? A la que, bueno, pues siempre se le reconoce pues su obra un poco literaria infantil, claro. Y se deja un poco de lado la obra poética. Y bueno, pues un poco para reconocerla de esta tarde. Pues ahí está tu pequeño homenaje al libro. Adelante. Bueno, pues el poema se llama El planeta Tierra. Uh-huh. Y dice así. El planeta Tierra debería llamarse planeta agua. En la Tierra hay más agua que cuerpo. En el cuerpo hay más cuerpo que alma. En la Tierra hay más peces que aves. En las aves más pluma que alas. En el verso hay más sangre que tinta. En la tinta hay más sombra que nada. Y en la nada hay más algo que alga. Y ese algo se mueve y reluce y nace la palabra. Pues esto es. Muy bien. Pues nada, pues este poema me gusta mucho y fue uno de los primeros que estuve pensando durante esta semana para leeroslo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Irene. Pues gracias a vosotros. Os está quedando un programa chupi chupi. Por supuesto, mira qué nivelazo de comentaristas tertulianos que tengo. Sí, lo que pasa es que os estáis meando de risa con las teorías y a mí me parecen unas teorías... Que tiene sus razones. Son cómicas, pero son interesantes. Por supuesto. Bueno, pero divertidas a la par. Las cosas humorísticas también son interesantes. El humor, claro, es una cosa muy seria. Ya. Bueno, pues que un besazo a todos y que feliz tarde de domingo, ¿vale? Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien. ¿Qué hora es? Madre mía, las 8:47 de la tarde, si estás escuchando El Abrazo del Oso en Onda Merlín, en el 107.3 de la FM y también, por supuesto, en internet, elabrazodeloso.es. Si te apetece a ti también participar, puedes coger el teléfono, el 91-505-3529. O si no, pues también para los internautas, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Pues Irene Fernández nos acercaba a este poema de Gloria Fuertes que nos hablaba de la Tierra y precisamente esta semana, además del Día del Libro, el 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Tierra, un día también muy especial, que es, bueno, queda eclipsado para nosotros por el del libro, pero podríamos haberle dedicado perfectamente el programa. Su nacimiento lo situamos en 1970 cuando miles de ciudadanos estadounidenses se manifestaron saliendo a las calles en protesta por la falta de interés por parte de su gobierno sobre el desarrollo de políticas que fomentaran ambientes saludables y sostenibles. A partir de semejante demostración, gran número de leyes de protección ambiental comenzaron a ser debatidas para finalmente ser aprobadas. Este fue el nacimiento de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos como órgano gestor y garante ante cualquier incidencia de seguridad ambiental. De esta manera, cada 22 de abril, conocido como el Día Mundial de la Tierra, se conmemoran y revalidan las manifestaciones populares reclamando todo derecho que garantice el progreso de la humanidad junto al cuidado del medio ambiente. Se fomenta la conciencia global y se desarrollan actividades de difusión y concienciación sobre el estado en que se encuentra nuestro planeta. Así que feliz Día del Libro y feliz Día de la Tierra. Don Luis Sellana, es tu turno. Es tu turno, te toca elegir. La verdad es que después de... Te toca elegir poema. Todo lo que nos ha hablado Yolanda sobre Shakespeare. Esos misterios ciertamente impenetrables. Pero es tu turno de darnos tu homenaje a la literatura. Tenías un poema tú también, ¿no? Pues sí, tengo un poema, efectivamente. Que creías que ya te iba a mandar al misterio. Tengo un poema. Para el misterio todavía vamos a dar un poquito de tiempo. Además tenemos una canción dedicada a Yolanda. Tengo un poema que se llama... alguno se va a reír, pero es una elección puramente casual. Se llama El Vampiro. Pero no tiene nada que ver con lo sobrenatural, ni mucho menos. ¿Casual, seguro? Es absolutamente casual. Estaba buscando poemas y elegí uno de... Vamos, elegí este de Baudelaire, que me comentó Yolanda que estaba dentro de su famosa obra Las Flores del Mal. Uh-huh. Y pues nada, ya sabéis, Baudelaire, un escritor del siglo XIX, nació en el año 1821, murió en el 67... Y bueno, pues es considerado por algunos el padre de la poesía moderna, influyó mucho en Poe, en Verlaine, Mallarmé, toda esta gente. También escribió Los Paraísos Artificiales y murió en el año 1867 como consecuencia, dicen, de la sífilis y de una vida un tanto particular que llevó este autor. Gran autor Baudelaire, ¿eh? Muy recomendable. Y este poema, que se llama El Vampiro, dice así. Tú que como una cuchillada entraste en mi dolorido corazón, tú que como un repugnante tropel de demonios viniste loca y adornada, haciendo de mi espíritu humillado tu lecho y tu dominio. Infame a quien estoy ligado como el forzado a su cadena, como el jugador empedernido a la apuesta, como el borracho a la botella, como los gusanos a la carroña. Maldita seas. Maldita seas tú. Supliqué a la rápida espada que conquistara mi libertad, y supliqué al rápido veneno que sacudiera mi ruindad. El veneno y la espada me desdeñaron diciéndome: no eres digno de que se te libere de tu esclavitud maldita. Si de su dominio te libraran nuestros esfuerzos, tus besos resucitarían el cadáver de tu vampiro. Modeler, ni más ni menos. Vaya nivelazo de programa esta tarde en El Abrazo del Oso, haciendo este pequeño homenaje al libro. Nuestro compañero de viaje, el libro. Yolanda, tenemos una canción elegida por ti. Por supuesto, la dedicatoria va para ti. Pues muchas gracias. Pero la tienes que presentar tú, que eres la experta en materia de música de esta época, ¿no? Los 80. Bueno, este LP es del año 97, si no recuerdo mal, ¿eh? Pero bueno, sí. Bueno, pero el espíritu está ahí, ¿no? El espíritu de Depeche Mode. Se quedó allí. Es ochentero. Totalmente. Y este tema es Is No Good. No nos dice nada más. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es una canción para disfrutarla, que tiene mucha marcha y que me lleva todo el día rondando en la cabeza. Así que, ver si lo pasáis bien con esta canción, que está muy bien. Muy bien, pues qué mejor momento para que se meta ya definitivamente en tu cabeza. Thank you. Pues aquí estamos en nuestra biblioteca, ¿eh? Yolanda, ¿cómo lo ves tú? Esto está lleno de telarañas y de polvo, pero tiene su encanto decimonónico, ¿no? Yo estoy en mi sansa. Estás feliz. Este es el territorio de Luis. Sí, está guay. Ya lo sacamos de la trampilla hace un buen rato y, bueno, ahora no sé dónde se ha metido. Estoy buscándole porque como le gusta tener esto en penumbra, pues se ha salido un poquito de la zona de luz donde estamos nosotros y no... ¿Luis? Pues estoy aquí. ¿Dónde estás, Luis? Estaba detrás vuestro. Ay, estaba ahí. Está aquí. Como la biblioteca es grande, pues... Ya, pero... Y está mal iluminada. Tú sabes que entre que eres delgado y que sí, vas bueno, de negro. Cuando me pongo de perfil, reconozco que... Si te sales de la zona de luz, pues os asustas. Y ahora, claro, entramos en esta zona de misterio del programa y me entra repelús. Nada, sobre todo, a mí sí que me da repelús, pero más que nada porque el nivel del programa había sido muy alto y no sé yo cómo vamos a salir de esta, pero bueno, lo intentaremos. Yo creo que, bueno, intentaremos que no nos dejes muy mal a los demás. Lo intentaremos. Y fíjate que da la casualidad que volvemos a la época de Shakespeare para empezar este recorrido por los libros extraños, los libros misteriosos, malditos, como lo queráis llamar. Y digo que volvemos porque efectivamente nos tenemos que encontrar con la figura de John Dee. John Dee, efectivamente, escrito de E, para quien lo quiera buscar en internet, por ejemplo. Un personaje que vivió en los años entre 1527 y 1609, que era ayudante de la reina Isabel I de Inglaterra, pero en lo referente a cuestiones como las matemáticas, la astrología, y quien se dijo que también se dedicaba a la alquimia y al estudio del hermetismo. De hecho, si buscamos en internet la historia de los principales magos de la historia, de la historia con mayúsculas, y perdón por la reiteración, nos encontraremos con la figura de este John Dee. Y una leyenda muy curiosa en torno a un espejo que tenía un marco de color negro y que al parecer utilizaba John Dee para entrar en contacto con entidades de otros mundos. Pues algo así parecido a lo que le ocurría a Blancanieves, pero unos siglos antes. Y John Dee, al parecer, recibió cierta información secreta de algún tipo de entidad del más allá que le encaminó a estos estudios de ciencias esotéricas. Esa información John Dee la incluyó en un manuscrito que se llamó así, El Espejo Negro. Un manuscrito que algunos dicen que es una leyenda, que no se encuentra en ninguna parte, pero que inició de alguna forma el estudio de los manuscritos malditos, de los libros misteriosos. De hecho, el espejo con el marco negro sí existe, y junto con algunas bolas de cristal se encuentran en el Museo Británico. Y qué curioso, también dando un poco las vueltas a la literatura, nuestro querido Lovecraft afirma que John Dee fue la persona que tradujo el Necronomicon al inglés. ¿Que tradujo el Necronomicon? Al inglés, o sea que la versión inglesa del famoso Necronomicon, que yo me resistí a nombrarle hoy, pero claro, a hablar de los libros malditos y encintar al Necronomicon, pues parece imposible. Bueno, pues John Dee, según Lovecraft, hizo la traducción del Necronomicon al inglés. Del árabe loco. Claro. Y John Dee, que seguramente fue el que escribió el Quijote. El Espejo Negro y el Necronomicon. O sea, un dato más. El Cid Hamon Yor este, yo creo que sí, que era el mismo. Bien. Convencidos. Hablamos de John Dee y del Espejo Negro. Más hablar de sus tres hijas. Ya. A otro, seguiremos informando porque puede haber bastante de esto. Otro manuscrito condenado es el manuscrito Voynich. De este sí que tenemos constancia. Sí. Se piensa que fue escrito hace 500 años, eso sí, por un autor desconocido. Muy, muy interesante este manuscrito. Bueno, no es que lo entendamos porque no se ha traducido, pero muy interesante. Lo curioso es que está escrito en un alfabeto no identificado y que ha necesitado el estudio de numerosos criptógrafos que incluso utilizando los códigos descritos por el abate Trietemo, en el siglo XV, en su libro Poligrafía, ni siquiera así han logrado encontrar las claves para poder traducirlo. De hecho, el nombre del manuscrito fue dado por el especialista en libros antiguos, Wilford Voynich, que lo adquirió en 1912. Son 240 páginas de pergamino, están escritos en pluma de ave, y claro, como el código en sí parece indescifrable, se basan en ilustraciones que sí tiene el texto para pensar que esas ilustraciones están refiriéndose al texto en sí. Uh-huh. Y entonces son ilustraciones que ayudan, se crea a definir las secciones del manuscrito Voynich. Serían secciones de astronomía, de biología, de cosmología, de farmacéutica, o sea, siempre de varias ramas del saber. Mm. Y se piensa que efectivamente esos pergaminos pueden tener más de 500 años, pero siempre un poco sobrevuela la cuestión de que pueda ser un fraude. Y se sitúa en medio de la polémica al propio Voynich, sí, que recordamos es la persona que adquirió el libro en el año, el manuscrito en 1912, como posible autor de esta broma. Uh-huh. Aunque la importancia del manuscrito es tal que hoy día se conserva en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, en una sección que es, digamos, de incunables, a la que únicamente tienen acceso investigadores de alto rango universitario para poder profundizar en sus conocimientos. Aunque poco o nada se sepa insistimos, del contenido de este manuscrito. Mira que si es una broma escrita a voleo de este señor y está, ni más ni menos, que junto a otros incunables en la Universidad de Yale. Sí, sí, sí. Curioso, así es. Curioso. Así es. Otro de estos manuscritos curiosos es el que está referido a MacGregor Matters, que seguro que os suena como uno de los fundadores de la Golden Dawn, uh-huh, de esta orden secreta en Inglaterra, de la que hemos hablado. Estuvo aquí Francisco, sí. No recuerdo sus apellidos, Eduardo, échame una mano. Nuestro querido compañero Francisco García. Exacto, hablando de la Golden Dawn hace ya algún tiempo. Uh-huh. Con Enrique García también, de Dartmouth. Uh-huh. Bueno, pues Matters está ligado a un manuscrito manuscrito de referencias esotéricas, de cultos relacionados con el Antiguo Egipto. Son cerca de 60 páginas escritas en tinta marrón, en lo que parece ser papel antiguo. Y ya digo, es un compendio de rituales esotéricos que necesito, este sí, para ser descifrado, porque al principio tampoco se entendía, de los códigos descritos por este abate Trietemo, del que hablábamos antes, que vivió durante el siglo XV y que escribió un libro, Poligrafía, que era algo así como una piedra roseta, uh-huh, para textos que tuviesen pues mensajes secretos o criptográficos, cosas así. El abate Trietemo. Pues bien, este es el famoso manuscrito Matters, y su relación con la Golden Dawn. Y quisiera terminar con el Maleus Maleficarum. Aquí lo tenemos, aquí en nuestra biblioteca, míralo. Aquí lo podemos ver, lo enseñamos a la audiencia. Qué gráfico ha quedado, de verdad, sí. Que está un poco lleno de polvo esto. Vamos, con esto el misterio del manuscrito Voynich queda reducido a nada. Tiene aquí dibujado un martillo. Sí. ¿Esto del martillo a qué se debe? Porque era el martillo de las brujas. Ah. Fue escrito en el año 1486 y se le cita en el códice de libros malditos precisamente porque fue bastante salvaje este libro. Es una edición con más de 500 páginas, uh-huh, escritas por dos dominicos inquisidores, Jakob Sperenger y Heinrich Kramer. Es un libro dividido en varias secciones y es un libro dedicado sobre todo, bueno, pues a inspirar a la Inquisición de la época para cómo conseguir que las brujas y los brujos pues cantasen literalmente sus aberraciones, uh-huh, sus brujerías. O sea, era un tratado de tortura, ciertamente. Claro. Un tratado de tortura. Al que tal vez se le haya vinculado injustamente con la Iglesia, en el sentido de que, al parecer, estudios recientes han encontrado que dos datos que incluyeron Kramer y Sperenger en su libro, al parecer no son ciertos. Por un lado, llegaron a falsificar el mensaje de una bula papal del Papa Inocencio VIII, uh-huh, cómo, de alguna forma, el Papa pues veía positivo la publicación de este libro. Lo veía ilustrativo para llevar a cabo pues esas investigaciones que realizaba la Santa Inquisición. Al parecer, no está del todo claro. No está del todo claro. Y también lo que se ha visto que era un total fraude era que Cramer, en el Maleus Maleficarum, incluía un dictamen favorable de la Universidad de Colonia, de la Universidad de Colonia, para hacer creer que el libro estaba amparado y autorizado por esa universidad. Uh-huh. O sea, trataron de que el libro, el Maleus del año 1486, ese martillo de las brujas, de alguna forma tenía estos dos grandes apoyos. Ah. Por un lado la ciencia de la universidad, sí. Y por otro lado pues el propio Vaticano. Indiferentemente de que esto sea así, de que no tenga nada que ver, lo cierto es que bueno, pues la Inquisición pues en su día, en algunos autores de fe pues incluyeron formas de tortura que estaban contemplados en este libro. Es un libro auténtico, es un libro que tiene varias ediciones, algunas todavía se pueden encontrar. Uh-huh. y vaya, pues es interesante leerlo. Sí, sí, la Santa Inquisición tiene el Maleus Maleficarum y también cogían bastantes citas de los libros de la CIA de Guantánamo, seguramente. Uh-huh. Los trabajos de esta gente en la isla cubana, seguro, seguro. Bueno, realmente yo creo que todas las ideologías dictatoriales han utilizado la tortura para hacer cantar al enemigo, ¿no? Pero así es. Incluida la Iglesia. Y bueno, nos dejamos un poco en el tintero otros libros. Uh-huh. Que decían que incluso que su lectura mataba, como en el caso del libro Excalibur de Lafayette Ron Hubbard, que es el iniciador de la Iglesia de la Cienciología. Uh-huh. O el que se escribió a mediados del siglo XIX por Berbiger de Terrer, que era un manuscrito que incluía sus experiencias después de caer víctima, según él, de una terrible maldición tras unas experiencias similares a las del túnel de la muerte. Uh-huh. Una cosa curiosa. Esta obra, que lleva por título Los Duendes, o también conocida como Todos los demonios no son de otro mundo, pues al parecer se dijo que su lectura provocaba trastornos mentales al que osaba descifrarla, ¿no? Al que osaba leer sus misterios. Sí, lo tengo prestado. La verdad es que, bueno, no hace falta que sea un libro maldito para provocar trastornos mentales en los lectores, porque, bueno, pues hay algunos que seguramente no tendrán mucha calidad y podrá provocar. Se me está ocurriendo alguno de César Vidal. Bueno, dejémoslo ahí, tampoco vamos a enemistarnos ahora mismo con gente que de este tipo. Y nada, pues si queréis en otro día... Y de Pío Moa también se me ocurre alguno. Otra noche, si queréis, pues volvemos sobre el tema. El libro de Aznar, por cierto, también. Creo que está entre los libros de este tipo. No me caben dudas. Así que pues, volveremos a tener otra edición de La Trampilla con libros malditos y con manuscritos misteriosos y cosas así. Muy bien. La Trampilla del Sótano hoy... Pues haciéndose también ese pequeño homenaje al libro y en este caso al lado oscuro de la literatura. Pues me vais a permitir a esta hora, justo antes de marcharnos, a poner mi granito de arena también, un pequeño homenaje al libro, en este caso a la poesía. Y bueno, en estos casos casi siempre es él quien me dice lo que tengo que leer. Es Mario Benedetti. Cojo su antología, la abro por donde él me pide, y esta tarde me ha pedido que me acercara a uno de sus poemas, de aquella serie de 13 hombres que miran. Se llama Hombre que mira, otro hombre que mira. Iba a intentar responder por qué muchas veces nos sorprendemos de algunos seres humanos, como se suelen llamar ellos mismos, que son capaces de meter la vida prójima en el cepo, como dice Mario. Hombre que mira, a otro hombre que mira. Vos también estás asombrado. ¿No quieres admitir la salvación por el infierno? ¿O acaso no puedes creer que haya cualesquiera hijos de vecino que metan la vida prójima en el cepo? ¿Que un tipo pueda respirar y buscar el amor y faenar el tiempo y besar a sus hijos y decir oraciones y hasta cantar bajito después de haberse traicionado, corrompido, enmerdado, metiendo la vida prójima en el cepo? Vos, como yo, estás asombrado. En realidad no hay fogata para ese humo, ni siquiera hay sed para ese cántaro. Tal vez no haya pájaros para ese viento, para ese inmune no haya después. Las venganzas yacen calmas y feroces. La paciencia se arruga de tanta espera. Vos te preguntas dónde está la cosecha, y sin embargo tu estupor intacto demuestra por lo pronto que algo cosechaste. Vos miras como inmóvil y te miro mirar. Somos dos conjeturas incómodas, fraternas. No entendemos un pito de esta infame justicia, de esa fábrica de odios que propone el olvido. A lo mejor te vino la infancia en un destello. Sentiste la sesera, esa insensible. Pensaste el corazón, ese impensable. Pero ni así te acostumbraste a esa hazaña piadosa, a esa masacre tan emputecida. Así que no aflojaste ni un suspiro y te seguiste asombrando, te seguiste. Yo te miro mirar como inmóvil. Pero claro, la cosa no se arregla. No se arregla con miradas, ojeadas o vistazos. ¿Qué tal si nos arremangamos vos y yo? Ay, qué pena despedirse de un programa como el de esta tarde, 25 de abril de 2010, este homenaje al libro que hemos hecho en el abrazo del oso. Qué pena tener que despedirse, me ha costado, ¿eh? Hemos alargado incluso un poquito. La buena compañía de Yolanda, de Jaime, que lo tenemos por ahí de público, nos saluda con la mano, muy radiofónicamente. Y de don Luis Illana, mi querido compañero don Luis Illana, con el trabajo también de fondo de gente como Irene Fernández, Ángel González, Ana Muñoz, Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez, Marina Mora. Muchísimos amigos que hacen posible el abrazo de oso. Tan contentos que nos costaba irnos, Luis, pero nos tenemos que ir. Oye, hay un mensaje aquí en el guión. Cierto. Que has puesto, dices, si no me falla la agenda, hoy es el cumple... Nuestro querido Eduardo Aparicio, no lo recordaba, sí señor. De Celia María Quijada Henares, Celima, nuestra compañera que en el taller literario del Abrazo del Oso pues nos ha dejado unos textos alucinantes y deliciosos. Menos mal que lo pongo en el guión, precisamente para eso, porque a mí, ¿eh?, mi cabeza no funciona y ahí está Luis para leerlo. Así que para Celima, nuestro abrazo muy fuerte y yo personalmente mi admiración profesional. Ya sabes, Celia, que creo que tu relato en el primer concurso de relatos de Bosque de Cebrián mereció el primer premio, creo, en mi opinión personal. Uh-huh. Las voces del viento, así que Celia, mi admiración y muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades, Celia. Bueno, ahí el último minuto, pero nos hemos acordado. Gracias, Luis, por mirar el guión, cosa que no lo acostumbro. Qué bonito programa, ¿eh?, esta tarde, Luis. Uh-huh. Muy bonito. Me ha quedado una gana de leer. Me voy a coger un libro por lo menos en 3 meses. ¡Besaos! Tanto libro de... ¡Hala! Se acabó. Cerramos Shakespeare y todo esto por hoy, pero nos volvemos a ver el próximo domingo, Luis. Un gusto haber estado aquí y haber aprendido tantas cosas. Un fuerte abrazo. A vosotros. Yolanda Barreno, qué feliz de tenerte aquí. Muchas gracias. Ya sabes que encantada de estar aquí con vosotros. Nuestra profe. Que viene bueno, siempre ya sabes con sus que libros. Tratando la literatura, no tengo fin. Pues nos encanta recorrer ese camino hacia ese no tener fin. Y si lo hacemos delante de un micrófono aquí en el Abrazo del Oso, pues además se beneficia mucha gente. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo día. Un abrazo para todos. Y a todos los que estáis ahí, feliz día del libro, feliz día de la tierra, feliz semana. Nos vemos, eso sí, el próximo domingo. No faltéis, porque tenemos mucho que contaros aquí en el Abrazo del Oso. Y lo podemos hacer también a través de nuestra web www.elabrazodeloso.es. Nos puede seguir en cualquier momento en Facebook, en el foro y en todos los lugares donde aparece el abrazo. El próximo domingo volvemos a las 7. Sed muy felices, muy, muy felices. Y no os olvidéis de leer.